Vamos a estudiar lo que me decía mi hermano Luis. Isaías capítulo 1. ¿Estás hablando conmigo, hermano? Con todos, mi hermano, vamos a ver Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Sí, claro, mi hermana Varinia, lea, por favor. Sí, versículo 1. Hasta ahí, mi hermana, hasta ahí. ¿En días de quién está hablando el profeta Isaías? ¿En días de quién está hablando el profeta Isaías? ¿Sí me escuchan? Dice que está hablando en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En estos días está hablando el profeta Isaías, y no solo él, sino también Oseas habla en el mismo tiempo. Oseas capítulo 1, versículo 1. Mi hermana. Hasta dice que está hablando de los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, los mismos de los cuales está hablando Isaías, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Tanto Oseas como Isaías dicen: estoy harto de las fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo. Capítulo 2, versículo 11. Arrasaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ha dicho, son la paga que me han dado mis amantes. Yo las reduciré a matorral y se las comerán los animales del campo. Dice de estas viñas que les han dado sus amantes. ¿Qué amantes? ¿A qué se está refiriendo? Porque está hablando de la nación de Judá y de Israel, que tenía amantes. ¿Quiénes son estos amantes de los cuales nos está mencionando aquí? Son los que... ¿Ezequiel capítulo 16? Son los que salen en Ezequiel 16, mi hermano. Perdón, no. Escucho. Son los que salen en Ezequiel 16. En Ezequiel capítulo 16, de estos amantes que tuvo, que son la nación de los asirios, son la nación de los babilonios, son la nación egipcia, todos estos vinieron a ser amantes, amantes de Israel y amantes de Judá. Pues a todos ellos les ofrecieron holocaustos, a todos ellos les ofrecieron víctimas en sacrificio. Vamos a Ezequiel capítulo 16. Versículo 24 en adelante. Hasta ahí. Hasta aquí nos está mencionando que se prostituyó con los egipcios, con los filisteos y con los caldeos y con los asirios. Con esto se prostituyó. Y nos está mencionando que en cada lugar, en cada comienzo del camino, construía. Dice el verso 25, en cada comienzo camino construían lugares altos, lugares para enviar sacrificios, para hacer sacrificios, para hacer ofrendas delante de estos dioses ajenos, de los egipcios, de los caldeos, de cada uno de ellos, de los filisteos, de los asirios. Dice que Israel ofreció holocaustos a todos ellos. De esa manera fornicó con todos estos dioses. Al ser esto así, el poderoso se enojó. ¿Qué les está diciendo Isaías? Isaías les está diciendo, yo estoy harto de tus lunas nuevas y de tus sábados. Oseas nos está describiendo. Oseas capítulo 2, verso 11. Nuevamente, por favor, mi hermana. 11 y 12. O sea, es capítulo 2, verso 11 y 12. Hasta ahí. Se las comerán los animales del campo, y todos sus amantes. Por eso el Señor hace cesar las festividades. Haré cesar todos sus regocijos, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades, porque se las ofrecían a sus amantes. No se las ofrecían al Señor, sino se las ofrecían a sus amantes. Por eso yo las haré cesar. Tanto Isaías como Oseas están hablando del mismo tiempo. Al estar mencionando esto acerca del mismo tiempo, entonces, ¿qué está sucediendo? Porque nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 11, nos dice el Señor: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros, del sebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Venís a ver mi rostro. ¿Quién pide esto de vuestras manos? Aquí les está preguntando, ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteen mis atrios? ¿Por qué les está diciendo el Señor, quién pide esto de vuestras manos, si Él se los pide? ¿Por qué lo está mencionando? Mis hermanos que se encuentran ahí, ¿por qué se los está mencionando? Al decirles, cuando venís a ver mi rostro, ¿quién les pidió esto de vuestras manos para que pisoteen mis atrios? ¿Fue el Señor mismo el que se los pidió? Entonces, ¿por qué les pregunta eso? Porque si nosotros vamos a Levítico, ahí dice claramente que el Señor se los está pidiendo. ¿Por qué entonces les está preguntando? ¿Sí se encuentran ahí? Cuando nosotros vemos que aquí el mismo Señor les está diciendo quién se los pidió, si Él dice quién se los pidió, entonces está sucediendo algo raro ahí, porque al menos Él se los pidió, pero Él se los pidió a cierto de personas. A cierto grupo de personas se los pidió Él, a todos. ¿Quiénes eran entonces los que estaban llevando esto para que el Poderoso les dijera quién se los pidió y les dijera: ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisotee mis atrios? No traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es una abominación. También las nuevas, los sábados y el convocar asamblea, no lo puedo soportar. Iniquidad con as... No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece vuestras lunas, no, vuestras festividades me son una carga. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendíais vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé vuestras manos están llenas de sangre. ¿A quién le estaba hablando? ¿Para quién son estas palabras? Cuando nosotros analizamos el tiempo del cual nos está hablando, si son profetas, hablaron en cierto tiempo. Ya vimos, hablaron en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Quiere decir que en el tiempo en el que gobernaron estos reyes, algo raro estaba sucediendo en la tierra de Israel y en la tierra de Judá. Porque el poderoso, tanto en Oseas, aquí en Isaías, que están hablando del mismo tiempo y hablando acerca de las mismas cosas, yo estoy harto de vuestras lunas nuevas, vuestros días de reposo, el convocar asamblea, vuestros sacrificios, de todo eso estoy harto, de vuestras lunas nuevas, algo lo está diciendo. Cuando nosotros vamos los días en el que gobernaron estos reyes, vamos a darle una checada para ver qué es lo que está sucediendo. Por el cual es este reproche. Mundo de Reyes. ¿Qué es eso que se oye? ¿Qué es eso que se oye? Qué extraño. Bueno, Segundo de Reyes, capítulo 15. Versículo 1 al 5. Hasta ahí. ¿Quién era el que ofrecía los sacrificios, mi hermana o mis hermanos? ¿Quién era quien ofrecía los sacrificios que acabamos de leer? Es Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 5. Este rey que estaba gobernando es Usías. Usías, que aquí se le cambia el nombre y se le pone Azarías. Entre Crónicas y Reyes aparecen los dos nombres, el mismo personaje pero con los dos nombres. Usías y Azarías es el mismo. En lo que acabamos de leer, ¿quién ofrecía los sacrificios? Versículo 4, nuevamente, mi hermana, por favor. Versículo 4, nuevamente, dele lectura, por favor, mi hermana. ¿Al pueblo le era permitido hacer sacrificios? ¿Quién era el que debía de hacer los sacrificios, mis hermanos? No, mi hermana Varinia. El mismo rey quiso hacer un sacrificio. Ahorita le voy a poner el ejemplo. Y por causa de eso, ni los reyes ni el pueblo podían hacer sacrificios. Por eso el rey terminó leproso, porque quiso ofrecer un sacrificio delante del Padre. Eso está en Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Versículo 16 en adelante. Ah, por favor. Hasta ahí. Aquí nos está mostrando que por cuanto este rey quiso ofrecer un sacrificio, le vino la lepra. No sé, creo que este rey se llama Usías. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 1, versículo 1. Palabras que vienen hablando en días de Usías, Jotam, y Ezequías, reyes de Judá. A los cuales les está diciendo, ¿quién demandó esto de vuestras manos? ¿Quién se los pidió? ¿Quiénes eran los que estaban haciendo estos sacrificios? El pueblo y los reyes eran los que hacían estos sacrificios. Por eso es que les dice, los pidió, porque si fuesen los sacerdotes, a ellos yo se los pedí. Pero son los reyes y el pueblo los que estaban haciendo estos sacrificios. Por eso les dice quién se los pidió. Y por cuanto era el pueblo y los reyes, a estos mismos les dice, yo estoy harto de lo que ustedes están haciendo. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pidió esto de vuestras manos para que pisoteen mis atrios? No traigáis ya más ofrendas vanas, e incienso me es una abominación. Este rey traía perfume para incienso, me es una abominación. También las nuevas lunas, los sábados, y el convocar asambleas, no los puedo soportar. Iniquidad, blasfemia, iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece vuestras lunas y vuestras festividades. Me son una carga. Estoy cansado de soportar. Pero porque ¿quién las andaba haciendo? El pueblo y los reyes, cosas en las cuales no se les podían hacer, porque era abominable delante del Padre. Mas ellos seguían ofreciendo los sacrificios y los holocaustos. Como está escrito aquí cuando seguimos analizando la vida de estos reyes. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 30 al 35. Pongamos atención quién ofrece los sacrificios y en qué altares. Hasta ahí. ¿Quién seguía sacrificando? ¿Quién era el que seguía haciendo estos sacrificios? El mismo pueblo dice que seguía haciendo estos sacrificios. Nos dice el verso 35. Fue Jotán. Dice. Fue Jotam quien reconstruyó la puerta superior del templo, de pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. El pueblo es el que siguió ofreciendo estos sacrificios y quemando incienso en ellos. Por esta causa, es que nos está mencionando que se enojó el Señor con cada uno de ellos, porque el pueblo era el que hacía estos sacrificios. El pueblo era el que hacía todas estas ofrendas y les dice, yo estoy harto de que lo hagan así. Yo estoy harto de que traigan todas estas ofrendas, estos presentes. Pero era porque lo estaba haciendo el pueblo y los reyes, a los cuales no les era permitido hacerlo. Lo estuviesen haciendo los sacerdotes de manera adecuada, entonces el Señor nunca les hubiese dicho, ¿por qué me traen esto de vuestras manos? ¿Quién lo hubiese sido totalmente diferente? Totalmente diferente hubiese sido. Por eso es que nos está mencionando que seguían haciendo estos sacrificios. Capítulo 16. Versículo 1 al 5. 1 al 4, por favor. Seguían con estas prácticas abominables. Por eso es que el Señor les dijo, por cuanto te fuiste con tus amantes, yo voy a hacer que cesen tus fiestas, tus solemnidades, tus días de reposo. Lo voy a hacer cesar. Pero porque las hicieron suyas, porque las hicieron totalmente de una forma inadecuada, de una forma reprochable delante del Padre. Por eso es que lo hicieron así, y por eso existe el reclamo tanto en Oseas como en Isaías. Estoy harto de esto, ya no me lo traigan. Padre, no las quiera, pues él las estableció, sino porque en realidad el pueblo las hizo inadecuadamente. Pues nos da testimonio que una vez que pasó el tiempo, estos reyes fueron destruidos por los asirios y por el rey de Babilonia. Israel fue destruido por los asirios y Judá por el rey de Babilonia. Y cuando volvieron a celebrar Pascua y todas las otras fiestas, las volvieron a celebrar. Volvieron a celebrar también lo que es Sukkot. Volvieron a celebrar todas las fiestas. ¿Qué nos está dando a entender entonces si volvieron a celebrar todas las fiestas? Que no nos está diciendo que ahí concluyen. No nos está diciendo que ahí terminan. Sino que se siguieron celebrando. Se siguieron llevando a cabo, pero ahora correctamente. Tanto que en Isaías declara que se van a volver a celebrar en el milenio. En el milenio se van a volver a festividades. ¿Somos Isaías? Se me olvidó el verso, pero ahorita se los doy. Isaías capítulo 66. Versículo 22 y 23. Está ahí. Continúe, mi hermana, por favor. Está ahí. Ahí nos está diciendo, porque de Shabbat en Shabbat, de día de reposo en día de reposo, sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, así ha dicho el Señor. Estas festividades tendrán que seguirse celebrando, aún en el tiempo. Porque es del milenio nos está hablando aquí. Zacarías, capítulo 14. Versículo 17 y 18. Dice que les vendrá la plaga si no suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se va a seguir llevando a cabo esta fiesta de los tabernáculos. sábado, en sábado y mes, se seguirán celebrando las festividades, porque hasta el día de hoy estas festividades se siguen celebrando. En Hechos capítulo 20 nos describe cómo los discípulos celebraron estas festividades. Hechos capítulo 2, verso 1. Hasta ahí. ¿Qué festividad es esta? Dice ahí que es la fiesta de Pentecostés, conocida en hebreo como Shavuot. La fiesta en la que se cuentan 50 días. 50 días después de Maxó. Y entra la festividad de Shavuot. En otras palabras, de las primicias. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 5 y 6. Dice, pasado los días de los panes sin levadura, Maxó, en celebraban Pesaj, pero ya ahora con el maestro, que dice, Tropesaj es nuestra Pascua. Así también celebraron panes sin levadura en su representación. Después dice el verso 16. Dice que se apresuraba para llegar al día de Pentecostés o Shavuot. Shavuot y Pentecostés es lo mismo. Estas tres festividades las llevaron a cabo, y no solo estas tres, las siete que nos están mencionando, las siete las llevaron a cabo. Los discípulos siguieron celebrando estas festividades. Quitadas en ningún momento, porque estas festividades no tan solo vienen del tiempo de Moisés, sino están establecidas desde el principio, pues el sol, la luna y las estrellas fueron puestos para marcar las festividades, los moed en hebreo, mientras que nos están traduciendo al castellano que fueron puestos para marcar las estaciones, en hebreo no dice estaciones, dice moed, y moed está esta misma palabra. Esta misma palabra aparece ahí en Levítico. Estas son las moed, estas son las fiestas del Padre. Y el sol, la luna y las estrellas fueron puestos para marcar los moed desde el principio de la creación. Vamos a Génesis, capítulo 14, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 14. Mientras que aquí nos están poniendo y sirvan de señal para las estaciones, en Hebreo aparece esta palabra, Moed. Moed aparece. Ahora, es lo mismo, vamos a buscarlo aquí en Levítico capítulo 23, versículo 2, ¿cómo dice? Levítico 23, versículo 2. No, mi hermana, ahí está. Hasta ahí. Le estaba mencionando, ahí en el versículo 2, en la palabra fiestas, adelantito en el hebreo, ¿qué dice, mi hermana? Esto no viene la palabra. Es que el 21 venta. ¿Cómo viene mi hermana Varinia? Estoy mencionando que en el versículo 2 me dice: estas son las festividades. ¿Sí le dice así? ¿Sí le dice así? ¿Me ha cortado? Al decirle las fiestas, ¿qué palabra aparece? La palabra fiesta. En el hebreo. ¿Sí? ¿Ya anoche con mi hermana Varinia? Nos está apareciendo la palabra Moed. Dice, estas son las festividades. Mientras que nos lo están traduciendo aquí como festividades. ¿Cómo nos lo están traduciendo allá en Génesis, capítulo 14? Capítulo 1, verso 14. Como que... No echan de menos. Sí, Luis, te escucho. Por eso se podría entender el versículo ese de donde habla de que los ángeles, que son los mensajeros, abandonaron su morada, la casa del Eterno. ¿No? A los ángeles que abandonaron su morada. A donde reina el Eterno, donde vive el Eterno, la tierra, los cielos y la tierra. ¿De cuáles ángeles te refieres? ¿Los que menciona Pedro? Los que se juntaron con mujeres, de los hombres. Lo que pasa es que eso es un poquito diferente, mi hermano, porque esos ángeles que se metieron con las mujeres eran inmortales. Eran inmortales. Ajá. Como Adán y Eva en su momento. No tenían sangre. Por eso es que dice que se contaminaron con sangre. En otras palabras, ellos habitan con el Padre en ese lugar inaccesible a nuestra vista, que no está muy lejos de nosotros, como dice Saulo, pero que habitan en ese lugar inaccesible. El cual Esteban, en el momento en el que iba a morir, lo vio. Al decir, veo los cielos abiertos y al Padre sentado a la gloria del Hijo. Y al Hijo sentado a la gloria del Padre. Sus ojos fueron abiertos y pudo ver al Padre y al Hijo sentados en su trono. Por eso es un poquito diferente. Cuando nos menciona, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, nos dice Corintios que nosotros representamos esas moradas, que estamos en la casa del Padre, la cual vamos todos a una, como dice Hebreos capítulo 3, verso 6. Entonces, si nos está diciendo que habitemos en cabañas, hoy en día nosotros representamos a esa cabaña, en la cual venimos a morar, por un tiempo determinado, al servicio totalmente del Padre, pero lo veremos más completo cuando hablemos acerca de esta festividad, porque ahorita nada más estábamos viendo cómo estas festividades hasta el día de hoy son válidas, se tienen que guardar, ya no como estaba escrito allá con Moshe, con todo el ritual, sino como el Mesías nos enseña. Ahora en su representación, así como el Mesías representa el Cordero, así bien tiene cada una su representación. Y cada uno de los discípulos la celebró. Mismo las establece hasta nuestros días y aún en el tiempo del milenio se van a seguir celebrando, según lo que ya hemos visto. En Nehemías incluso nos describe cómo es que a pesar de que se las reprochó en esto, volvieron nuevamente a celebrarlas. Nehemías es del regreso de Babilonia. Nehemías capítulo 8, capítulo 14 en adelante. Leo, ¿me escucha? Sí. Dicen, y hallaron escrito en la ley que Yud-Hi-Vav-Hei había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Sigo. Continúa. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Hasta ahí. Ellos lo hicieron todavía según... Ellos lo hicieron nuevamente. Porque acuérdense que en el profeta Oseas y en el profeta Isaías les está diciendo, yo voy a hacer cesar. Estas. Yo voy a hacer las lunas nuevas y todo vuestro gozo terminará. Y así fue, terminó todo su gozo, pero después vino el tiempo en el que fueron establecidas nuevamente. Vino el tiempo en el que fueron puestas nuevamente para que se celebren. Por eso es que en realidad no fueron quitadas. Nada más por el momento. Por causa de su pecado, pero no para siempre. Shalom, mi hermana Analia. Hola, Aldón, ¿cómo están? Bien, bien, bien, mi hermana. Shalom. Sí, ya quedó más claro, mi hermana Leslie. Sí, sí, claro, Esteban, claro. Y pues ya mi hermano Luis, que les pase la grabación, mis hermanos. A mi hermana Varinia, para que la complete. A Nelson y a quienes hayan faltado. Gracias, Esteban. Después te paso tu porcentaje de la ganancia por la grabación. Bueno... La Vanidia está enojada porque te... Y ahora escucha. A veces Varinia se pone como cielo y otras veces se pone como tierra. En este momento es como tierra, escucha nomás. Shalom, shalom, Alejandro. No lo escuchamos el audio. Shalom, estuve escuchando de lejos. ¿Cómo lo titulamos el audio? Sí. Va mi hermana Leslie. Mi hermana Leslie, proveale del resumen a mi hermana Barini. ¿Qué le ponemos? ¿Región de fiesta? ¿Qué ponemos? ¿Cómo lo titulamos el audio? ¿Resumen de fiesta? Nos está mencionando la escritura. Ya ve que en realidad ahí en Génesis dice que el sol fue puesto para las estaciones, ¿verdad, mi hermana? Sí, pero ¿qué? ¿Seguimos grabando? No, mi hermano, ya córtalo. Eso nada más va a ser así. Sí, como, por eso ya corté. Ahora va a empezar con el tema de la creación y sigo la grabación. Estaba a punto de guardar. Necesito que me den una mano con el... ¿Cómo titulamos esto? ¿Vos que diste el tema? ¿Cómo lo titulamos? Que las fiestas siguen aplicables hasta hoy. Aplicación de las fiestas. Aplicación de la fiesta. Ahí se pone a guardar. Y ya en prácticamente menos de un minuto ya se las pego ahí al muro para que las tenga todas. Todos. En el chat, digo. Le explico así brevemente a mi hermana. Lo que pasa es que la palabra Moed, que fue traducida como fiesta, cuando dice estas son las fiestas, en Levítico capítulo 23, y aparece el Shabbat, aparece también lo que es aparece Sukkot, aparece Pascua, aparece Yom Teruah, Día del Perdón, y aparece Sukkot, o lo que es cabañas. Todas las fiestas que aparecen ahí en Levítico, en realidad no son tanto así como de Levítico, no son de Moshe para adelante, sino son de Génesis. Pues el sol fue puesto para señalar los Moed. Y ese sol y esa luna sabemos que no son literales. Son las leyes que desde aquel entonces se le dieron a Adán y a Eva. Y ahí dice que fueron puestos para señalar los Moed, las fiestas según acá traducidas. Porque esa palabra Moed, no tanto que signifique fiesta, sino fue traducida como fiesta, pues, como asamblea, como solemnidad o fiesta, pero en realidad la palabra más adecuada son los tiempos, tiempos en los cuales se hace una convocación, como lo está describiendo Levítico capítulo 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y dice, fiesta, los Moed, solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Los Moed son santas convocaciones, que vienen a ser establecidas desde el Génesis capítulo 1, verso 14. El sol fue puesto para señalar, el sol, la luna y las estrellas fueron puestas para señalar los Moed en sus tiempos. fueron puestos para señalar estas fiestas. Desde el mismo Génesis ya se llevaba estas fiestas que está mencionando acá. Por lo tanto, cuando nos está describiendo, nadie te juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, es porque ya las vas a celebrar, pero ya no conforme a un orden ritual, sino conforme al Mesías, en su representación. Vimos cómo la celebró Saulo y la celebraron los discípulos. Y vimos cómo es que el profeta Isaías dice que se van a seguir celebrando en el milenio. Y no van a dejar de celebrarse estas fiestas hasta que el Mesías lo determine. En eso concluimos, mi hermana Varinia. Por lo tanto, ese verso no tiene nada que ver con respecto a los animales, que ya se pueda comer de todo. Qué bueno, así podemos comer chanchito con escama ahora. Por eso Isaías les está mencionando, ¿por qué me traes este presente? ¿Por qué se los estaba reclamando? Porque el pueblo era el que lo estaba llevando y los reyes, y no los sacerdotes. Por eso tuvo que concluir ese tiempo, por eso les reprendió. Porque lo que estaban haciendo estaba mal, y lo estaba haciendo el pueblo, no la gente indicada. Por eso él mismo les dice, ¿por qué me traes este presente? Yo no se los pedí. Por eso se los dice. Esteban, un paréntesis. Help me. Una ayudita. El versículo donde decía que la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra y hasta quebranta los tuétanos o algo por el estilo. Tuétano era. ¿Te acordás? Es Hebreos. A ver. 4:12. Hebreos 4:12, gracias. Continúa nomás. Bien, 10 minutos, mis hermanos. 10 minutos nuevos que entramos. 10 minutos para empezar. 10 minutos y comenzamos de nuevo. Pues tal vez no comer, pero pues sí, algo. ¿Sí? Bueno, 10 minutos entonces y volvemos a comenzar. ¿Cómo? Claro que sí, no se desconecte ninguno, ya está estable, mi hermana. Bueno, entonces, no sé, Analia, mis hermanos, mi hermana María, que acaban de llegar, mi hermano Alexander, no se vaya, ahorita comenzamos, 10 minutos.